es una locura absoluta. Hay panaderías que tienen pedidos de 1 millón de panes. Es totalmente descabellado y no queremos que quede una sensación post-recital de gente que haya quedado mal económicamente por haber vendido el auto, la moto, para hacer una diferencia ese fin de semana y que termine sin la diferencia y sin el auto, sin la moto. Realmente estamos preocupados, yo estoy muy preocupado, Matías y Marcos también, así que queremos brindar ese mensaje a la sociedad, por favor, sean precavidos, sean cautos, no se vuelvan locos. Es una oportunidad para hacer una mínima diferencia, sí, pero no para hacer la diferencia del año. Por favor, seamos responsables, más que nada los que tienen que ser más responsables son las distribuidoras, los comerciantes, que es una oportunidad inmejorable, pero van a dejar a mucha gente en una situación complicada y no queremos que eso pase. Así que, por favor, distribuidoras, vendan a consignación, esto también se los pedimos encarecidamente, porque no queremos que queden vecinos de la Barría con el sabor amargo de haber tenido el evento cultural más importante del año a nivel nacional y que les haya ido mal económicamente. Así que bueno, dejo abierto a preguntas, estamos para responder, los que más van a responder desde la organización son Marcos y Matías seguramente, así que nada, seamos ordenados y muchas gracias por venir. Nos hemos reunido con la gente de Ferrosur. El tránsito de Ferrosur es más importante, tiene 10 trenes por día de ida y de vuelta. No se alteran en absoluto, porque se habrán visto que todo el operativo justamente está pensado de la avenida Pringles hacia el norte, o sea, la vía como barrera física, digamos, la idea del proyecto, digamos, del show es que no haya gente de público del otro lado de la vía. Si bien sabemos que hay puntualmente algún camping o algún club que con antelación a conocer el plan tenía algún predio, hemos ido solucionando esos problemas, pero la idea es que no haya gente del público del otro lado de la vía. Así que es normal lo que es el ferrocarril, no tiene por qué tener ninguna alteración. Ya nos juntamos como 3 veces con la gente de Ferrosur, nos explicaron sus horarios y demás, y no debería haber ningún inconveniente con respecto al evento. ¿Cuántas entradas vendidas hay hoy? No llegamos a 80.000 entradas, eso también es algo importante, lo que decía el intendente. Las versiones de 100.000, 100.000, 200.000, 50.000, eso también tiene que ver con los distribuidores y con la venta. Si yo estoy vendiendo un montón de mercadería y a un lugar van a ir 500.000 de personas, voy a vender más. Entonces, se está diciendo un delirio con respecto a la cantidad de gente. Y este evento no es inédito, es inédito para la Barría. Pero ya hicimos un montón de todo show y con esta cantidad de gente. No es que en esta oportunidad va a venir 3 veces más que cuando Tandil hace un año. Vamos a tener muy parecida la cantidad de gente a lo que fue Tandil en marzo de 2016. Que es una super convocatoria, estamos re felices de la gente que va a venir, y es un montón de gente. Pero en algunos medios locales salieron que teníamos vendidos tanto por internet, tanto. Esa información no tiene ningún asidero, ni tiene ninguna documentación de respaldo, ni tiene ningún grado de veracidad. Realmente es una información que no corresponde. Y la venta que estamos teniendo es muy buena, y vamos a llegar a 140, 150 mil personas. Lo vamos a saber más mañana o pasado cuando los últimos días hay una aceleración o no del último día, que son la venta más importante sobre el final, que es muchísima gente. Pero no sería bueno también que, digamos, no existe este concepto, viste, de 200.000 personas, una ciudad arriba de la otra, estas cosas que hemos escuchado, que se habló mucho, no tienen asidero, porque la gente va a entrar a la ciudad por rutas especialmente diseñadas, con tránsito. Vamos a ubicarlos todos en un solo sector de la ciudad, la gente se baja de los micros, tiene un lugar de donde estar, va al show, se va del show, se sube a los micros, los autos y se va de la ciudad. Lo que va a haber en la ciudad van a ser 5 o 6 mil personas, que es la capacidad hotelera, más algo más de la capacidad de camping. Habrá 8 mil personas, 10 mil personas dando vuelta en la ciudad, tanto el viernes, el sábado y el domingo creo que muchísimo menos. Pero es importante definir esto con respecto a la cantidad de público. No es la primera vez que se hace. Entonces tenemos información de la gente que va a venir. Si fuera un evento que no se hizo nunca, bueno, alguien podría suponer un delirio de gente o podría suponer valores o números diferentes. Pero esto ya va muchas veces que lo hacemos y lo hacemos en la provincia de Buenos Aires. Así que tenemos tranquilidad de que no vamos a superar esos números que estos días se están diciendo. ¿Alguna otra cosa más que quieran desmentir con respecto No, más que desmentir, lo importante es, nosotros estamos felices del evento que estamos haciendo y las cosas están saliendo muy bien y lo que queremos es que sea un evento positivo. O sea, no, esto se hace porque es realmente algo muy especial que vengan 150.000 personas a una ciudad, a un evento cultural, a un solo artista, sin banda soporte, sin festival, sin sponsor, sin, sin publicidad. O sea, es un evento cultural muy importante para el país. Y esta vez tenemos la suerte de estar acá en Olavarría, nosotros estamos felices. Todo lo que hemos pensado nos está saliendo bien. No hemos tenido, digamos, como traspiés en el proyecto de por qué elegimos el lugar y cómo la zona y demás. La verdad que estamos felices de eso. Lo que sí nos gustaría que haya una actitud de la gente de Olavarría como de buen receptor del turista, que haya como una buena onda, digamos, ¿no? La energía en este tipo de cosas y la buena onda y el buen trato son lo más importante de la seguridad de este evento. Si tenemos chicos que están en los semáforos ahora haciendo malabares para ganarse una moneda y, no sé, va la policía con 4 patrulleros a pedirle documentos cada 10 minutos o los vecinos llaman a denunciar porque tengo en la esquina un tipo de rasta o empezamos con cierta hostilidad desde temprano o el negocio cierra la cortina porque tiene miedo de vender o el otro, me explico, esas cosas negativas sí nos preocupan que no sucedan, que tengamos una actitud más positiva, más de turista, de recibir turistas, que no es algo que la barriga esté acostumbrado porque no es una ciudad turística y lo entendemos, pero sí, de la misma manera que hay mucha gente que compra de todo para poder vender, bajar los decibeles, Mario Busto da la casualidad, no es la casualidad, una de las razones que elegimos Olavarría es porque él estaba a cargo de la distrital y ya había trabajado con nosotros en Tandil, y es importante que la policía sepa cómo tratar este tipo de eventos. Entonces, para nosotros eso es una garantía que todo el operativo policial que nos hemos reunido además es como que entendemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? No estamos teniendo, digamos, como negativas o problemas. Insisto con lo mismo, una ciudad contenta de que venga mucha cantidad de gente, despejar este fantasma de uno dentro del otro, que no se sientan sitiados. Por eso nosotros nunca dimos credenciales, ni nosotros nunca hablamos de que necesites algo para salir y entrar de tu casa. Lógicamente le vamos a pedir a la gente que en Pringles tanten de no estacionar ni estar, porque vamos a tratar de estacionar micro. En Avellaneda, en el frente, o sea, los sectores que publicamos, la gente que vive en la valle va a estar en su casa, va a salir de su casa. Pero por ahí, si tiene un cumpleaños, que traten de hacerlo otro día, porque para estacionar 10 coches en la puerta de la casa, quizás se le complique. Pero no es que nadie va a poder salir o entrar, o hay una situación de ciudad sitiada. Si trabajamos bien, nos sale bien, vamos a llevar a la gente hacia un sector de la ciudad, en ese sector se van a desconcentrar y después se van a ir. Las horas que está la gente en la ciudad son desde las 9, 10 de la mañana, 12 de mediodía, hasta las 4 de la tarde que ya damos puerta. Nosotros no se olviden que si podemos, 2, 3 de la tarde damos puerta. O sea que a las 4, 5 de la tarde ya hay más gente adentro que afuera. Entonces no hay tampoco por qué tener tanta exageración y tanta cantidad de gente en la ciudad. Eso también es importante que se entienda. No es que la gente que hay 150.000 personas merodeando por toda la ciudad sin ningún rumbo, sin sentido, durante un día. No existe eso. No tiene por qué pasar. Nunca sucedió tampoco. Y eso pasó lo mismo que lo que decía el intendente con las cantinas. Se descontraron las cuestiones económicas. El evento se vio de principio como algo más que algo cultural, como algo económico. Yo creo que se instaló así en la sociedad de Olavarría, como algo más económico que cultural y cobraron barbaridades. Están cobrando barbaridades los chicos por colchoneta en el piso, un solo baño. La gente, la verdad que los chicos están alquilando porque están desesperados para conseguir un lugar, pero cuando lleguen a los lugares yo creo que no les va a gustar nada porque están cobrando más de 1.000 pesos a veces por persona por una casa que tiene un baño, por colchonetas en el piso con una sola ducha. Entonces cuando salgan del evento que quieran bañarse como cualquiera que alquiló una casa o un hotel, no lo va a poder hacer, no va a tener donde dormir. La verdad que se descontroló un poco en general la actitud de decir no me quiero quedar afuera de esto como un negocio, como que necesito ganar mucho dinero con este evento porque soy vecino y porque no me quiero perder la oportunidad. No, la verdad que no se puede acampar en los parques. Hay lugares donde están habilitados como camping, caso de Salto de Piedra, de la Sociedad Rural, La isla, la base Bonino, los barrancos, hay un montón de lugares que están habilitados como camping, que tienen vestuario, que tienen baños, que tienen las instalaciones adecuadas, y donde encontremos gente acampando en un parque público, vamos a ir amablemente a pedirles que se acerquen a uno de los campings habilitados. Esa es la realidad. Obviamente por ahí en algún parque más alejado y más que no esté tan visible puede haber algún acampe, pero la idea es que los vamos a invitar a acercarse a los camping habilitados. Sí, están circulando, o sea, los vamos a invitar a ir a otro lugar, ¿no? Esa es la realidad, los campings no es una locura lo que están pidiendo para dormir, así que vamos a proceder de esa manera como se hizo anteriormente, ¿no? En otros recitales. Sí, este show, a diferencia del de Tandil, tiene 5 torres de morados más. Torres de morados son esas estructuras que han visto en la foto que llevan sonido, pantallas, luces. Es la primera vez que se pone, digamos, hemos buscado y no hemos encontrado en la historia de la música en vivo tanto sonido adentro de una sala. Esto es para que es una sala muy grande. Entonces, para que todas las personas estén donde estén en la sala, escuchen a la perfección y vean con las pantallas, porque el escenario queda, para el que está en el fondo, como a 4 cuadras de la puerta. Entonces, para eso se ponen tantas pantallas tan grandes. La verdad que es una apuesta artística que hubo que juntar en muchos de los servicios 2 o 3 empresas. En pantallas del LED hubo que juntar 2. En sonido es una, pero tuvo que traer contenedores de Estados Unidos. El año pasado justo coincidió con la llegada de los Rolling Stones en Argentina. Todo el equipo que trajo Rolling Stone, que usó en el Estadio Único, quedó en Argentina para usarse en marzo en Tandil. En este caso no estaba, hubo que traerlo. Técnicamente, para los que se asoman por el terrapleno, ya verán la foto de los drones. Eso es inédito en la música en vivo en Argentina. Pero bueno, esta apuesta no merece otra cosa, porque desde todos los puntos de vista de la producción atinamos a eso, a que sea lo más seguro. En muchos casos está sobredimensionado alguna parte, cuestión técnica o cuestión sanitaria, pero nunca es una sobredimensión, sino que es una prevención para estar a la altura, ¿no? Yo te puedo contar lo del predio, digamos, cómo estamos nosotros. Tenemos 9 puestos sanitarios, que son carpas, 30 médicos, 17 ambulancias y 230 paramédicos. Eso es adentro de la sala. Con derivaciones, por supuesto, al Hospital Municipal en primera instancia y así. El resto. El tema de salud, bueno, ya se expresó el doctor Maroni hace unos días atrás. El tema se va a reforzar, obviamente, la guardia del hospital. Se va a duplicar prácticamente la cantidad de médicos. Igualmente, la estadística dice que no hay gran cantidad de internados en el hospital, ¿no? La mayoría de las cuestiones se solucionan en la misma sala con la gente que trae la productora. Así que lo que sí tenemos que tener muy, muy en mente es tener el hospital preparado para poder atender de la misma manera que se haría un fin de semana normal a la gente de Olavarría. Y después va a haber refuerzos en las salas periféricas para que la gente no tenga que ir hasta el hospital, la gente de los barrios. Así que bueno, el refuerzo está, estamos preparados, vamos a estar preparados. Por ahí se escucha quejas de que los residentes son los que van a hacer la guardia. Bueno, el residente también es médico y está preparado, si no, no estaría en el lugar que está, ¿no? Hay una cosa importante que con el tema salud. Cuando hay un episodio así de tormenta o de algún desastre natural, siempre se empieza en un lugar seguro para ir, o sea, se van a estadios o... Bueno, nosotros armamos esto de esa manera, como si fuera el lugar más seguro donde estar. O sea, el predio está pensado en salidas, entradas, ambulancias, servicio médico, agua potable, energía con generadores, o sea, como si fuera un lugar que es el más seguro de la ciudad. Si hay un lugar para estar seguro ese día, va a ser en la colmena. Se piensa de esa manera desde el punto de vista de seguridad y higiene. Porque de esa manera estamos más tranquilos de contener 150.000 personas en un sitio. Y con respecto a la cantidad de derivaciones, es eso, es que no hay hospital que pueda soportar, si cada persona que le pase algo lo llevamos. Entonces hay gente que está hasta 6 horas en... Tenemos una de las carpas es casi de terapia intensiva. O sea, para trasladar a alguien tiene que ser una fractura expuesta, tiene que ser algo de mucha complejidad. Si no, se trata de solucionar siempre en el predio, porque no hay hospital que pueda, digamos, trabajar normalmente. Tenemos de traslado, una vez que nos fue muy mal así desde el punto de vista de salud, tuvimos 2 grados bajo cero en Mendoza en septiembre, sonda y después 2 grados bajo cero, por hipotermia llegamos a 20 traslados en todo el día. O sea que a pesar de la cantidad de gente que viene, no es que hay 200 traslados o que es una locura de ambulancias. Eso es importante que también se entienda. No, es una locura eso. La verdad que no tenemos conocimiento. La única escuela que nos consultó es una escuela que funciona en el barrio Los Robles, que no tiene por qué no dictar clases, digamos, ¿no? No, para nada, no, porque esto es un evento cultural, no tiene nada que ver con la educación. Esperemos que no siga el paro para el viernes y lunes, ¿no? Eso por otro lado, pero desde el lado de la organización o desde el municipio o desde la provincia misma nunca se analizó dar asueto por una cuestión de organización, porque las escuelas están totalmente separadas del evento cultural. La verdad que no está... Hilario, allá está Hilario. En realidad sí, todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Lo que pasa es que la dimensión de la sala supera cualquier, como te decía, sabemos la gente que va a venir. No existe una sorpresa que vengan 50.000 más. Es un estadio entero 50.000 más. Entonces, las proyecciones de venta por día te van indicando cómo venir, hay un histórico. Por eso le repetía lo de que no es un evento inédito. Sí, la primera vez acá. Entendemos que la gente se confunda y que calcule mal cosas, pero para nosotros no es la primera vez y tenemos claro la gente que va a venir y que va a llegar a la ciudad. Puede haber 10.000 más, 10.000 menos, en función de cómo acelere la venta el fin de semana, que a veces tiene también que ver con el clima, tiene que ver que la gente puede decir voy o no voy, como está anunciado lluvia me quedo, o alguna circunstancia particular. Es tanta gente que esas circunstancias son en miles, o sea, son 2.000 más o 2.000 menos, que en un teatro te pasa que entran 50 más, acá son por ahí 1.000 más. Pero la capacidad del predio supera ampliamente la gente que va a venir. Por eso me explicaba Marco que ponemos más demorado, para justamente bajarle la densidad. O sea, para que la densidad de la gente sea menor. ¿Me explico? O sea, que si vos escuchás más lejos, no hace falta que te vayas tan adelante. Entonces, tenés más video, entonces ocupás un espacio más cómodo y es más fácil la circulación y demás. ¿Cuenta un poco lo que es el canje de entrada por internet? Sí. Es así, el canje por internet, la gente que compró por internet ya comenzó hoy en la zona de Ferrosur. Eso se va a sostener ahí, se van agregando boleterías a medida que se acerque la fecha y va a seguir hasta el sábado, hasta las 8 de la noche, 9 de la noche. La venta de entradas en efectivo empieza el viernes, también en el mismo lugar en Ferrosur y en 2 boleterías más, sobre la avenida Avellaneda. Una en Avellaneda Rivadavia y otra en Avellaneda cerca de la entrada del club Estudiantes, a unos 500 metros de ahí. Esas son las 3 boleterías que se van a vender el viernes y el sábado hasta último momento. Y hasta el jueves, en teatro, acá en el Bavaria, el teatro municipal. ¿Cómo funciona la venta en el teatro? ¿En qué sentido? Sí, normal. No lo esperado, digamos, lo que esperábamos para la barría, normal. ¿Hay algún tipo de restricciones en cuanto a los eventos nocturnos el día viernes en la ciudad de la barría? Por ahí circuló la versión de que había un par de espectáculos que no se habían o que no se van a poder desarrollar justamente por una cuestión operativa de seguridad. Así que la pregunta por ahí va enfocada para vos. Nosotros como productora, pero lo que sí pedimos es que traten de no hacer eventos masivos el viernes a la noche. O sea, siempre está la idea de Bueno, nos juntamos cinco, ponemos un escenario, ponemos sonido y en esta esquina hacemos la cantina. Y van a Tributo a lo Redondo y no va a Barro. Claro, y no va a Barro en una esquina. Es un problema que no necesitamos al otro día, porque... Entonces, ese evento no tiene habilitación, no tiene seguridad, no tiene permiso, no tiene nada. Cualquier accidente, cualquier episodio desagradable que suceda el viernes a la noche, ya nos condiciona a todos para el otro día, a todos como sociedad, ya nos pone en otro humor. Che, ¿viste lo que pasó anoche en tal lugar? Sí, y ahora viene la gente, va a ser, no sé... Entonces, tratemos de entender que ya como evento cultural del sábado está bien, con 150.000 personas, y que por ahí, entre todos, hagamos que salga bien, y eso también es importante, ¿no? Que la productora pone todo el conocimiento que tiene, pero necesitamos de los funcionarios públicos, necesitamos de toda la gente para que esto salga bien. No, no hay acá una sola idea y un solo líder de todo esto y que tenga tan claro todo de que todo va a poder funcionar perfecto. Tiene que ver también con el comportamiento de muchos. Hemos tenido malas experiencias con eso de... Cuatro amigos que te cuento puntualmente, en Tandil, en la colectora de la ruta 226, hicieron un evento en la colectora que terminó cortando la ruta nacional provincial a las 2 de la mañana del viernes antes del show. O sea, no cortamos la ruta con el show del Indio y la cortaron ellos con una fiesta que hicieron de 500 personas. En Tandil ahora están haciendo la capacidad de la ciudad de Alaña, no está completa, la de Tandil también. Y hacen, como está toda la capacidad hotelera completa, hacen un evento del Aguante en Unión, con una banda tributo, el viernes, bueno, en Tandil. Acá, como decía Matías, nosotros tratamos de alguna manera de desalentarla para evitar, para achicar un poco. Y sobre todo el rol de ustedes como comunicadores de esto de las... Porque el salto de 150.000 a 200.000 es simpático en la charla, en el café, dos mates y subiste 50.000 más. Si de cerveza ni te digo, llegas a 700.000 en un ratito. El tema es que se pierde dimensión porque al pegar el saltito de 50.000 es un estadio único lleno de gente, más. Eso es responsabilidad porque... En la medida que uno aumente la cantidad de gente, el vecino sale a comprar más. Uy, van a venir tanto, me quedé corto, voy a comprar más. La gente esta que compró 60.000 latas dice que se quedaron cortos. No nos podemos convencer de que es una barbaridad. Y vos pensás que cualquiera que se ponga a pensar cómo hago para vender, de hecho no son comerciantes. Todos los que vienen de afuera, van a venir un montón que todavía no llegaron, se van a dar cuenta cuando lo vean, vienen con una camionetita, con una cantidad de mercadería, porque saben que venden eso. Porque son los que se dedican a eso, es el ambulante que se vive de la venta ambulante todo el año de ir a todas las fiestas populares del país. También va a venir acá. Y se sabe cómo hacerlo y sabe la mercadería que tiene que vender y con el dinero que se puede quedar. Entonces, esto de arrendar, de poner tantas cantinas, la verdad que compró 60.000 a mí, si no las vende no me lastima en absoluto, porque tuvo una muy mala idea y tuvo el dinero para comprarla. Lo que insistimos que sí nos duele que todos los vecinos del barrio, que la alegría de que venga el Indio cerca, que lo molestamos nosotros con los camiones, que le cortamos con los fenólicos, que le tienen miedo que la escuela, que demás, dicen, bueno, tengo la oportunidad, y les vaya mal con la cantina, es como que no nos van a querer venir a ver nunca más. Entonces, nos interesa por eso, porque a cada ciudad que vamos queremos volver. Siempre que vamos a una ciudad, esa ciudad quiere que volvamos. Si esto no se evita, no se frena a tiempo, va a haber mucha gente que va a tener un impacto negativo y la gente, como siempre, lamentablemente, la que menos recursos tiene, la que tiene un impacto negativo, porque los demás siempre tienen recuperación, revancha, tendrán otros instrumentos para ver cómo hacen con el dinero que invirtieron. Pero el que vendió la moto, el que vendió la bicicleta, el que vendió el autito viejo para comprar mercadería o fue un prestamista, tratemos de que los distribuidores... pedirle a los distribuidores que le den las consignaciones que les permitan devolver la mercadería. Nosotros hablamos con los distribuidores y nos dijeron que no, que vendieron en efectivo, que vendieron sin consignación, que la mayoría de mercadería ya la entregaron toda, que tienen los pedidos, como que ellos hicieron su negocio y vendieron. E intentemos como sociedad Olavarría pedirle que son 6 personas, porque también pasa eso. 6 se van a hacer millonarios y 10.000 o 15.000 les va a ir muy mal. Y tiene que ver con un impacto lógico de un evento grande que tenga la parte económica. Pero un evento cultural es un recital. ¿Tiene sí una parte económica? Sí, hay un impacto. Pero no puede ser eso el centro y que termine siendo eso lo bueno o lo malo de un evento. Por eso les pedimos que esta semana no dejemos este tema como un tema de conferencia de prensa, que tratemos de abordarlo. Es más, ustedes pueden investigar, ir a los panaderos que les decimos, a los distribuidores que les decimos, a ver si los datos que estamos dando son o no ciertos. En Tandil, cuando fuimos la primera vez en 2008, hubo problemas de esto, la gente del hospital hizo una cantina, encima lo hicieron sociedades de bien público, que se entusiasmaron y usaron recursos que tenían ahorrados de chicos muchas veces, o sea, encima tuvo una complicación. Y después tuvieron que salir a comprar otra gente, a comprarle las cosas el lunes, martes, miércoles, porque les había sobrado un montón de mercadería. Se pusieron a tono y se fueron acomodando. Pero en esas épocas en Tandil iban 40.000 personas al show. Entonces, no fue tan grave el daño y les dio tiempo de aprender. Hoy hacen cantinas todos, van, se venden 200 chorizos, 200 latas de cerveza en un puestito, lo venden y se van a la casa. Ahora acá, la mínima, el que menos compró, compró 2.000 latas y 2.000 chorizos. Pero el que menos compró, el chiquitito es 2.000 y 2.000. No, no, yo compré 2.000 nada más, así que estoy tranquilo. ¿Cómo 2.000? 2.000 es la mínima. Entonces, y ese es un tipo que ya te digo, es una persona que está o desempleada o es un empleado que está viendo a ver cómo se gana un mango. Por eso, ayúdenos con eso, con que se entienda esto y no es sacarnos el lazo de decir, bueno, yo te avisé. No, es tratar de comprometer a las distribuidoras, sobre todo a los frigoríficos, los que son los poderosos, que tienen toda esta mercadería, no pueden decir que no se dan cuenta que la gente no lo va a vender, porque si está vendiendo 2,5 millones de latas de cerveza en una ciudad que viven 100.000 habitantes y viene 150.000 más, ¿cuánto deberían tomar todos ese día para poder gastarlo? Entonces no digan que no saben, porque hay uno que sabe todo lo que vendió, me explico, ¿no? Sabe todo lo que vendió, bueno. Tiene ya en la venta, sabe todo lo que se vendió y... Cada uno por el que crea que le va a vender él a todos, está bien, se equivocó. Y no nos cree y piensa que le estamos diciendo algo porque no queremos que le vaya bien, como si eso sucediera. Para dar un dato sí que es importante, nosotros tenemos adentro 150.000 personas, tenemos 6 cantinas, tenemos 200 empleados en las cantinas trabajando y vendemos 12.000 hamburguesas. ¿Entendés? Entonces hay gente que cada uno compró 7.000 sándwiches, 5.000 sándwiches. Y nosotros lo tenemos a todos con nosotros desde las 4 de la tarde, 3 de la tarde hasta que termina el show. No es que pasan por la puerta como un tipo que tiene un puesto, no. Tenemos toda la gente para nosotros, tenemos todas las cantinas para vender, los carteles, la luz, los empleados. Entonces imagínense el perjuicio que va a haber de verdad en comida. Y el desperdicio de comida. No hay la cantidad de panes que se van a tirar, la cantidad de chorizos que se van a tirar, que es... Y suponemos que si hay un panadero que está haciendo 1 millón de panes, esos panes adentro van a llevar un chorizo, por lo menos una hamburguesa. Entonces hay alguno que capaz que está haciendo una locura y cree que va a ser 1 millón de chorizos también. Lamentablemente este tema se llevó puesto el tema cultural un poco porque... va a producir más daño que beneficio. Entonces eso les pedimos. Si podemos hacer hincapié en esto en la semana, o investigar un poco, o ver algunos casos puntuales, si se puede hacer algo para revertir esta situación, porque fue una locura. Ayer hablamos con la gente de Canal, porque hay una película que lo describe perfecto, que se llama El baño del Papa, que no la vio, que se acerque. El baño del Papa, y es una ciudad chiquita de Uruguay donde va a pasar el Papa y revoluciona todo. Y la gente empieza, van a venir 10.000, al otro día 20.000, al otro día 300.000, van a venir 500.000 personas a ver al Papa. Y un tipo quiere poner un baño. Se le complica para conseguir las cosas, el último día consigue el inodoro y cuando lo consigue a la mañana del evento, que está pasando por el evento, el Papa estuvo 6 minutos en el lugar y se fue. Cuando llegó donde tenía que poner el inodoro ya se quedó sin nada y la gente había sacado crédito, había vendido el coche para comprar chorizo, para comprar empanada, para comprar pan. Arruinó a todo el mundo. Eso puede ser una situación que ocurra acá, si no tomamos conciencia y sobre todo que hoy es lunes y la mayoría de la gente no se hizo efectivamente de los chorizos, de las hamburguesas. El panadero, estoy seguro, no empezó a cocinar los panes todavía porque es lunes para el sábado. Tenemos manera entre todos de comunicar, de que se pare un poco, pues inclusive capaz que muchos de ustedes, periodistas, también tienen un puesto en la casa y compraron 500, 2.000, 2.000. Bueno, no. Porque fue lo que nos motivó a adelantar la conferencia. La íbamos a hacer mañana a la mañana, pero creemos que si todos comunicamos responsablemente esto, más que nada, no por el éxito del espectáculo artístico en sí, ni porque suene bien, ni porque la pantalla se vea luminosa, sino por todo lo que queda después de esto, que es gente y una ciudad que a nosotros nos está tratando muy bien, está siendo muy piola como anfitriona como nosotros para volver. Y ya nosotros volvimos 4 veces a Tandil, 2 veces a Mendoza, 2 veces a Salta, 4 veces a La Plata. Nos gusta volver a las ciudades. Y la verdad es que acá, tanto en el barrio como en la ciudad, nos están tratando muy bien. Que el resto y lo periférico a esto también salga bien. Es una manera de que todos nos ayuden a comunicar eso. ¿Marcos Nacional está al tanto de toda esta movida o él descansa solamente de ustedes? ¿De movida en qué sentido? ¿Y son las movidas que se generan en la ciudad? No, porque principalmente esto de las comidas y demás, estas cosas que estamos hablando ahora, No lo hemos hablado porque no lo hemos visto. Cuando venga el jueves lo vamos a hablar. De lo que se hace como producción, sí, porque, ya te digo, no es algo inédito. Estamos desde 2005 haciendo esto. Entonces, la problemática más o menos se repite, ¿no? Y ahí, quizás, con las redes sociales y con el tema de comunicación, es más difícil por ahí comunicar, porque la gente sola va generando una idea y te pasa que la gente te discute cosas que vos hacés, ¿viste? Como te dicen, vos no sos dueño de esto, es fulano. Vos decís, no, pero mirá, tengo acá... No, pero ya sabemos que no. Y es lo que se habla. Claro, y estamos manejando otra cifra. Claro, sabor, claro, sí, sí. ¿Sabían la que compró la colmena? O sea, también son datos así como que... La verdad que estamos pensando en hacer esto nada más, no tenemos otra idea. El sábado. ¿O el otro sábado? Ya tenemos. Con respecto a la parte artística que hablaban ustedes recién, para escapar un poquito de esto, bueno, este año se van a cumplir justamente 20 años, sí, porque bueno, los redonditos no pudieran tocar. Sí, una casualidad increíble, no tiene nada que ver ni con un proyecto, ni con una idea, ni. Es una absoluta casualidad. No. O sea. Fue un dato de color cuando nos dimos cuenta, pero esto ya lo explicamos en su momento, también lo explicó el intendente, esto no es ni revanchismo contra Severdi, ni una segunda oportunidad en la ciudad para nosotros, ¿no? Sí, sí para la ciudad sí lo es, sí lo es para la ciudad, pero te quiero decir que no es que nosotros venimos a darle, se entienda, no venimos nosotros a decirle a la barriga, ahora te damos la oportunidad de que lo veas, no. O sea, es una oportunidad para ellos, pero nosotros es elegir una ciudad que reunía las condiciones para tocar. Podía haber sido el año pasado, podía haber sido el año que viene, fue este año. Se tarda a veces en tomar la decisión de elegir una ciudad, pero fue casualidad lo de los 20 años. Yo entiendo que es simbólico, pero no, nunca lo pensamos así, ni. No es que dijimos hace 5 años, che, cuando se cumplan los 20, podíamos ir a la barría. No, la verdad que no se trata de eso, digamos, ¿no? Esto también porque nos reíamos porque hay gente que por ahí, como de esa época, está como que no quiere que venga el indio porque estaba de acuerdo con que no había hace 20 años, le gustan los redondos, pero no está tan contento que venga. Y ahora hay gente que no tiene idea que son los redondos, pero se está haciendo ricotera porque está contento que venga, ¿no? Y esto es un evento cultural. Y el 70 o sea, el no... Digo, de esa vez no había, que tenemos ahora no había nacido. Claro. Tenía 2 años, 3 años. Las islas que circulan, ninguna es real, ¿no? Sí, claro. Ah, no. Hay una cosa que está bueno, traten de ir, de verlo, porque la gente que viene no es tonta, por algo viene... Por algo se pone lo que se pone, la apuesta técnica, Marco, no sé si se dieron cuenta de lo que les decía, siempre escuchamos que vienen sonidos de afuera para artistas internacionales, ¿sí? Siempre escuchamos eso, que vienen los aviones de técnica de afuera porque vinieron los Rolling Stones, vinieron YouTube. Nosotros estamos trayendo sonidos de afuera para un artista argentino. No se hace eso, no existió nunca. ¿Por qué hacemos? 18 más. ¿Por qué hacemos eso? Porque nuestro público lo exige que cada vez pongamos mejor calidad de audio, mejor video. Después de los shows nos dicen, yo estaba en tal lado y no escuché, vi la pantalla de tal lado, le faltaba... O sea, tenemos un público exigente, de hecho cuando nos mandamos macana que la cosa no sale mal, después no nos va bien. O sea, tenemos la obligación de cada show hacerlo mejor y poner la mejor técnica e invertirlo mejor, y no tenemos excusa porque gente viene. O sea, entrada vendemos, tenemos que hacer el mejor show posible y en eso trabajamos. Así que lo que no pierdan sería la oportunidad de verlo y de disfrutarlo como algo que no sucede normalmente en Argentina ni en mucha parte del mundo. No tenemos datos de otros lugares del mundo de shows que toque un artista solo, como les decía hoy, sin sponsor, sin festival, sin un aniversario en particular, en el interior de un país, ¿no? En la ciudad capital, que convoque la cantidad de gente que convoca este, ¿no? Tiene un montón de particularidades. La verdad que el predio lo vimos cuando lo descubrimos, que lo analizamos y vimos que tenía buen perfil. Tiene muy buen perfil, es un predio de 500, de casi de 500 metros por 300 metros, imagínate que es muy grande, y cuando llovió todos estos días mucho en algunos lugares junta agua, pero la vamos drenando y no estamos teniendo ningún tipo de problema con que el predio, con el agua, digamos. O sea, cuando llueve la sacamos, pero no es que se inunda todo el predio o que no drena. La municipio hizo un trabajo desde, empezamos los primeros días de enero, ya de diciembre, de cortar el pasto, se hicieron calles para poder acceder con camiones, bueno, gracias a todo eso es que hoy estamos armando, porque pudimos entrar con días de lluvia, pudimos descargar, vamos protegiendo el pasto para que no se estropee, pero se hicieron obras, pero estamos fumigando, porque había mucho mosquito también. Para que tengan una comparación de tamaño de sala, como decimos nosotros, el término sala. El teatro de Olavarría mide 20 metros por 50. Lo nuestro mide 3 manzanas por 5 manzanas. Son 15 manzanas, es lo que nosotros le decimos, sala para que esté el público. A esas 15 manzanas le damos servicios. Le damos 640 y pico de baños químicos, le ponemos las carpas de emergencias médicas, le ponemos la, tiene carpa de merchandising, tiene adentro, en total trabajan casi 900 seguridad adentro y otro tanto afuera. Pero a veces, porque a veces uno dice sala y no toma una dimensión concreta de lo que es. Son 15 manzanas la sala. Se decía también que debía haber un sector VIP, ¿sí? No es VIP. No, no. ¿Cómo se llama? No, porque VIP sería si tuviera, qué sé yo, un catering con sushi, o si tuviera champán, o si tuviera... aire acondicionado, no es un sector VIP. Cuando haces un evento de esto tenés funcionarios que por ahí no son de ávidos de este tipo de público, o no tienen experiencia, o personal, claro, gente que porque tiene una injerencia con el evento directa, el director del hospital va a estar en el hospital, pero no sé, personas que tienen injerencia con el evento, que tienen que ir, y los ubicamos en un sector, que la verdad que queda en diagonal, a 500 metros de escenario, le ponemos una pantallita y un monitor de sonido para que escuchen, pero tiene que ver con eso, el que quiere ir a ver el show, que tiene ese lugar, tiene un acceso para verlo en el campo y salir, pero imagínate que no es VIP lo nuestro, ni hay invitados especiales, ni artistas invitados, ni nada por el estilo, es este, toda esa parte es mucho más sencillo de lo que vos te podés imaginar. ¿Pirotecnia? Pirotecnia de tiradas por nosotros no va a haber, porque cuando llegamos a la ciudad nos dijeron que había un proyecto de ordenanza que se iba a salir para no que haya pirotecnia, y había varias agrupaciones de ONG que peleaban contra eso, así que decidimos no tirar, no vamos a ir en contra de algo que toda la ciudad había decidido, el Consejo Liberante, que no, así que decidimos esta vez no tirar pirotecnia para estar en línea con lo que la gente de la barriada quería, ¿no? Era algo que estaba muy en ese momento, inclusive, en tema. Por eso no tiramos, si no hubiéramos tirado, porque nosotros tiramos pirotecnia porque como la gente tira pirotecnia, lo que estuvimos haciendo es tirar nosotros para que no tire la gente. O sea, como estamos en contra de las bengalas y no queremos que lleven bengalas, decimos, bueno... Siempre, es lo que más controlamos, pirotecnia y elementos cortantes. Y ponemos carteles en todos lados. En este show no solemos tener así... No sé si han visto el video, pero una vez que el niño estaba cantando y le hacía así, era uno que prendió como una escondida así. Pero entonces, tiramos nosotros para que la gente, bueno, le gusta la pirotecnia, lo hacemos de manera profesional. Pero en este caso, en la ciudad estaba... No estaba votada todavía, no. Creo, ¿no? Pero había un proyecto de eso, sabíamos que se iba a votar, entonces decidimos no... hacerlo. ¿Cuáles son las cosas que puede llevar la gente al show? La llave, la casa, el bolsillo adelante y nada más. Y el celular. El celular es por ahí, no anda. Las compañías se encargan de darle un poquito más de volumen a las antenas para que pueda haber tráfico de mensajitos de texto, de WhatsApp, de Facebook. Ya nos comunicamos igual con la gente de las compañías celulares para que contemplen que ese fin de semana va a haber. Imagínate que en el show en la Doma se saturaron los celulares, así que o seguramente se van a saturar. No llevan ningún tipo de elemento cortante, o sea que las mujeres no lleven por ahí ni gas pimienta alguno, ni ninguna de elementos... Elementos cortantes, lo que sacamos es pirotecnia. No sacamos cintos, no sacamos... Camping, no sacamos el platito de madera en el camping, que no lleven al show. Son cosas que nos sabemos encontrar en las puertas. Termos. O los termos, cosas que uno... Cintos con hebilla. No pasa nada. Se te caen los pantalones cuando te caen el cinto. Cinto. Sí, pero se te caen los pantalones. Yo recuerdo hace 20 años que hago esto y nunca recordé que alguien le dio un cintazo. Nunca vimos eso nosotros. No, nunca vimos. Porque le pegué con un bolsillo en la cabeza a alguien. Nosotros bolsillo y cintos no sacamos porque... O, por ejemplo, si venís en cuero tampoco tenés que ponerte una remera para entrar porque por ahí también... No. Bueno, es un chiste porque hay gente que también hace eso, ¿no? Póngase una remera para ingresar. No ese es el caso. Pero para, si les parece, para terminar, hemos tocado temas medios así como mala onda y demás, pero la verdad que nosotros estamos re contentos. Estamos ya estos últimos días medio como eufóricos de que como vemos que todo se va armando y tratemos de eso, ¿no? De celebrar un evento impresionante, una cantidad de gente impresionante que viene a divertirse, porque hay gente que viene a pasarla bien, acá no hay un resultado negativo. El turismo carretera, vos hincha de Ford, de Chevrolet y te perdió tu auto. Vos en el fútbol sos hincha de un equipo y ganó el otro. Acá todo sale bien porque todos son hinchas del Indio y todos quieren escuchar sus canciones, todos las conocen, entonces va a ser una fiesta. Eso es mucha cantidad de energía positiva en un evento, tratemos de no cortarla y no tener malas ideas que corten con eso. Es maravilloso ver a 150.000 personas contentas, ¿se entiende? No, no hay forma de perder, porque no pierde nunca, creo que sale mal. Vengo, viajo, como, descanso en el lugar, veo la lista que quiero, bailo, conozco gente de todo el país, van a ver que eso es muy, muy llamativo, cómo la gente se abraza y se conoce, se pasa los datos, y después se vincula, y después se vuelven a su casa. Muchos de ustedes ya lo saben, porque han ido al predio, atendemos a todos, se anuncian en la puerta, pasan, ante un rumor, o no para confirmar si viene Maradona, pero ante un rumor, nos consultan y... No lo conozco a Maradona, no sé. Pero ante cualquier rumor que... Mirá, hay cosas que son así. Si se investiga, sí, porque por ahí vienen a ver el show, pero no la barra de Boca en una barra futbolera. Viene gente, por ejemplo, de muchos partidos políticos. Entonces, te llama y te dice, va a venir la gente de tal agrupación. Sí, vienen a ver el show, fueron siempre. Bueno, viene gente de tal agrupación. Sí, vienen a ver el show. 5 micros, sí, se bajan los 300 de entrada, sí, hola, y cantan 2 horas. Vienen políticos de todos los partidos. Vienen, yo no voy a dar nombres, pero te sorprendería descubrir quiénes son ricoteros, personas que vos jamás pensarías que son ricoteros, y vienen con una remera ese día y te lo encontrás en la puerta. Y vienen con la entrada en la mano como cualquier otro. O sea, que viene mucha gente a visitar. Por ahí estamos saliendo por todos lados con la app y demás. Y hay mucha gente que está preguntando para Mario, puntos, ¿cómo es el operativo afuera? Cuestiones básicas, ¿cuándo es efectivo va a haber? ¿Si vinieron efectivos de afuera? Es lo que está preguntando la gente en este momento por eso. No es que no, En lo que respecta a seguridad, nosotros empezamos el miércoles a las 8 de la mañana. Y terminamos el domingo a las 24 horas con 700 efectivos. 700 efectivos que pagó la producción. Van a venir 80 efectivos más que manda el Ministerio de Seguridad para realizar tareas de seguridad en lo que es en lo que respecta a la zona céntrica y barrio San Vicente. Nosotros cubrimos los puntos que nos pide la producción. Va a venir gente el miércoles y jueves, cubrimos con gente genuina acá de Barría, porque son números que podemos cubrir. Pero ya viernes y sábado tenemos que pensar en la seguridad de la ciudad, tenemos que seguir trabajando en la ciudad. Por eso es que el Centro de Operaciones Policiales nos manda gente de otras departamentales. Y viernes y sábado se cubre todo el perímetro con gente de otra ciudad. La experiencia es que siempre queda como un remanente de gente en la ciudad. Sí, está contemplado, ya está previsto. Fue una de las primeras cosas que hablamos con la productora y está previsto. Está contemplado, son alrededor de 150 personas generalmente. Así que estamos en comunicación con las empresas de transporte, de micros, para que también ellos pongan su granito de arena, digamos, y que nadie quede varado en la ciudad, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el sábado.